a la colocación de la baldosa en memoria de María Delia Leiva, estudiante de Comercial 19, detenida desaparecida en la última dictadura militar en la Argentina. Va a ser este sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana en las puertas del colegio, la calle Formosa 136, acá en Cava. Son 30.000 presentes ahora y siempre, memoria, verdad y justicia. Bueno, compañeros, tenemos varias cosas que decir, pero hay una que nos tiene que convocar, y fundamentalmente tiene que convocar a los dirigentes de este país, a los llamados demócratas, de no haber abierto la boca ante lo que está ocurriendo en este momento con la flotilla global, donde más de 400 compañeros fueron interceptados y están en Israel y no sabemos qué va a pasar con ellos. Iban a llevar la ayuda humanitaria, representan a 44 países, y por lo visto acá no ha habido pronunciamientos de ningún tipo. Si no vienen desde abajo para arriba, es muy difícil que se logren. Por eso, desde ya, llamamos a todas las organizaciones y fundamentalmente a aquellos que tienen tanto poder hacia las masas, que se pronuncien de una vez por todas de lo genocidio que está ocurriendo en Gaza. Es un genocidio y tenemos que repudiarlo, más allá de los intereses económicos que los distintos gobiernos tengan y las lobbies que han hecho durante muchos años para que sus empresas estén invadiéndonos hoy acá en Argentina, como Mekorot. Llámese como se llame, tenemos que repudiar el genocidio. Llámese como se llame, tenemos que pedir la libertad inmediata de todos los compañeros. Y llámese como se llame, tenemos que decir que llegue la ayuda humanitaria a un país devastado por los sionistas, un país que pide de todos nosotros. Así que desde esta plaza decimos: estamos con ustedes, compañeros, y apoyaremos todas las medidas que sean necesarias para la inmediata libertad. Así que, Palestina libre. Desde el río hasta el mar. Vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar. Antes de pasar a los distintos compañeros que tenemos una agenda importante hoy, Chino, ¿por qué no decir la actividad que tenías? Te lo he visto decir aquí. Siempre como acostumbra el Chino, brevemente, va a decir la... Hola, compañeros. Ustedes saben que dentro de los compañeros que fueron retenidos por las fuerzas de defensa israelí en esta flotilla humanitaria, hay 4 argentinos que estuvieron en una de las embarcaciones, que son Celeste Fierro, un compañero de apellido Bartola, compañero Perezini y Calabrese. Son 4 compañeros. Está circulando por los medios, una nota dirigida al embajador de apellido Hidalgo en Tel Aviv y otro al canciller de Argentina, ¿no es cierto?, que es de apellido Bertani. Entonces, ahí se manda básicamente al mail de cada una de las dos organismos, digamos, públicos de la Argentina, uno en Tel Aviv y otro acá, por supuesto, en la Cancillería, y ese es un tema. Pero de cualquier manera, ya se recomenzó además otra actividad que tiene que ver con el apoyo a los compañeros palestinos y a todos los compañeros que inclusive están en este momento todavía en la flotilla humanitaria. Me refiero a que existe una campaña que ya se había hecho hace unos años atrás que se llama Yo quiero ser ciudadana o ciudadano de Palestina. Esa campaña ya se reinició, yo tengo acá las fichas, digamos, de solicitud de ciudadanía. Esto se llena, muy sencillo, y tiene un talón que se piensa llevar el día 29 de noviembre a la Embajada de Palestina en Argentina, acá en Buenos Aires. Y luego ese talón se entrega a las compañeras y compañeros que solicitaron la ciudadanía, ¿no es cierto?, de Palestina. Eso requiere inclusive un cierto grado de organización, así que es necesario estar presentes o venir los jueves acá para poder tomar, digamos, las solicitudes. Y en todo caso, cuando ustedes quieran, me piden a mí, yo tengo acá fichas de solicitud de ciudadanía. Bueno, gracias. Gracias, Chino. Sí, cumplió. Bueno, además quería decirle, compañero, que absolvieron a Alejandro Bodar por la causa que le habían iniciado. Evidentemente hay que continuar porque Vanina Biasi sigue procesada e inclusive no sabemos si pueden llegar desde la DAIA a anular lo que se ha hecho. Así que todos juntos hemos logrado este objetivo y tenemos que continuar. Bueno, le quiero dar la palabra a la compañera que nos va, Irma, que nos va a comentar sobre el asesinato de Julia Chimichón. Quizás ustedes han recibido en distintas rondas la palabra de que queríamos saber qué había pasado con ella. Bueno, la compañera Irma lamentablemente nos va a comentar qué ha pasado con ella y cuál tenemos, qué la lucha que tenemos que llevar adelante para pedir justicia. Mari, como usted, Mari Pulavien, a la papá y Julia Chunin, presidenta de la Putraguel, comuna mapuche de Mafil, defensora de los territorios, la desaparecieron el 8 de noviembre de 2024 junto a su perro Cholito. Y con mucho dolor y cada vez más enrabiada, ayer recibimos la noticia de que nuestra papá habría sido quemada junto con su perro. En conferencia de prensa, las organizaciones de derechos humanos, junto a los abogados, a Pablo, su hijo, se anunció que el principal sospechoso es Juan Carlos Mostar Anguander. En una interceptación telefónica autorizada, le dijo a su padre que a Julia Chunil la quemaron. Para el Estado terricida y racista de Boric, esta evidencia no basta. Y la Fiscalía mantiene a Mostar en libertad. Y justamente a la que se acusa y la que ha padecido durante todos estos meses ha sido la familia, intentando culpabilizar a los hijos de Julia pese a todas las denuncias que ella ya había realizado con respecto al hostigamiento que recibía de este latifundista. Intentaron encubrir, mantener la impunidad, desestimando todos los testimonios y las amenazas que se habían recibido de parte de este empresario. Nuestra papá era una mujer mapuche, defensora del agua, de la vida, y buscaron apagar por oponerse a las empresas forestales y extractivistas. Su desaparición es un crimen que no es aislado y forma parte de la persecución a todo aquel que defienda la vida. Por eso queremos denunciarlo y queremos denunciar al Estado de Boric y queremos denunciar a todos los organismos de derechos humanos que durante todos estos meses silenciaron todo lo que estaba sucediendo con nuestra Lamiel. Su memoria permanecerá en los territorios, en los bosques, en el viento, en los ríos que defendió y continúa el legado que sembró en cada uno de nosotros, que tenemos que ser voceros de todas estas atrocidades que realizan los estados terricidas. No podrán amedrentarnos, seguiremos defendiendo la vida y seguiremos defendiendo los territorios y el pedido de verdad, justicia y reparación. ¡Marichihuevo! ¡Marichihuevo! 10 veces venceremos. ¡Marichihuevo! Julia Chunil, presente. Julia Chunil, presente. Julia Chunil, presente. Y siempre. Bueno, compañeros, queríamos comentarles los que nos mandó la gente, los compañeros de Laura Bonaparte. Este 4 de octubre se cumple un año de la lucha con la que los trabajadores, pacientes y la comunidad impedimos el cierre del Hospital Bonaparte. La invitan a acercarse a la puerta para decir que seguimos resistiendo contra el vaciamiento. Lo que piden es que se lleven papeles, fibras o pinturas para armar un cartel. A las 16:30 está prevista una radio abierta de arte y música. 17:30, una foto colectiva en defensa de la salud mental y la salud pública con carteles y banderas. porque vaciar es cerrar, porque sin trabajadores no hay salud mental, porque unir todas las luchas es la gran tarea, compañeros. Bueno, como siempre, fuerza, compañeros, acompañamos la lucha de Bonaparte. Y también, por supuesto, la lucha que están llevando los compañeros de Garcán, que en este momento están ante los senadores reclamando por el presupuesto que corresponde. Porque, entre otras cosas, lo que los exportadores se llevaron significa como algo así como unos ciento y pico de años de sueldo de los compañeros del Garrahan, porque los compañeros del Garrahan, muchos de ellos ganan apenas 800 mil pesos, y los dólares que se llevaron los exportadores podrían resolver por muchos años el Garrahan, por muchos años la universidad, los jubilados y tantas otras cosas que estamos reclamando. Así que un repudio total a la política económica de este gobierno. Y pues como repudiamos la política económica de este gobierno y cómo actúa para frenar todas esas luchas, desde esta plaza decimos fuerza Pablo, fuerza, y justicia por Pablo Grillo. Bullrich es responsable. Fuera, fuera, Bullrich, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Bullrich! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Bullrich! ¡Fuera! Bueno, compañeros, antes de darle la palabra a Mirta, que tiene los recordatorios de todos los jueves, recuerdan, mandaba a Mirta, ¿alguien quiere decir algo? Si no, calle para la otra reunión. Sí, recordar para los que vienen por primera vez o no vienen siempre, que estos recordatorios los traía Mirta Baravalle, nuestra madre, que ya no está físicamente con nosotros y nosotras, pero todos los jueves nos traía dos nombres distintos que tienen que ver con esa recopilación que ella hacía de todas las, lo que publicaban las familias en el diario, generalmente en Página 12. Y entonces nosotros seguimos este compromiso con Mirta, que seguimos haciendo esta labor que ella hacía todos los jueves. Entonces, María del Carmen Sabino, secuestrada por las Fuerzas Armadas el 29 de agosto de 1976 en una reunión gremial docente. Su vida, su ejemplo de amor y servicio a los demás, su nombre, un símbolo de esperanza. Sus hermanos, tíos, sobrinos, primos y amigos la seguimos recordando, queriendo y buscando. Y el otro recordatorio es Mirta Gladys López, enfermera secuestrada y desaparecida el 14 de abril de 1977 en el policlínico del docente. Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber, el de acordarse, el de testimoniar. Es una frase que escribieron Svetlán Todorov. Homenaje del sindicato Osplat en CTA. Tu vida, tu lucha y tu sacrificio no han sido en vano. María del Carmen Sabino. Presente. Mirta Gladys López. Presente. Ahora. Y siempre. Llegó el momento. ¿Algo para decir? Bueno. Está todo escrito, ¿eh? Así que, tranquilo. Momento. Mientras tanto, piensen en qué canción vamos a cantar al finalizar. No, acá resistiré y resistiré. Te tienen que elegir. Tienen que elegir entre resistiré y resistiré. Bueno, después lo dicen ustedes, democráticamente. Bueno, yo voy a leer algo. Viene cargado y eso es lo que dice. Te voy a leer algo que escribí. En 1973. En 1976 comenzó en Argentina el terrorismo de Estado, sembrando secuestros y muertes a miles de militantes de varios sectores. instalados los secuestros, muertes y torturas a jóvenes que soñaban con un mundo libre. Fueron arrancados brutalmente de sus hogares y lugares de trabajo, facultades en medio de tanto dolor. Comenzamos a buscar en los juzgados, iglesias, ministerio del interior y todo lugar donde pensábamos que alguien pudiera darnos datos. Yo no podía ir porque trabajaba en el Garrahan, pero algunos lugares sí. Después de ir viendo cómo marchaban las cosas, quedamos en marchar los jueves. Poco a poco se fueron sumando más madres. El 1 de octubre de 1977, las madres marchamos a Luján. Ahí decidimos ponernos algo en la cabeza, blanco, para reconocernos. Al principio fue un pañal. ¿Se acuerdan que venían los pañales grandotes? Para reconocernos, al principio fue un pañal. Y después lo cambiamos por el pañuelo con el nombre y fecha que desaparecieron nuestros hijos. Reconocidos y respetados. En el mundo, al día de hoy, la marcha continúa, siempre en Plaza de Mayo. La búsqueda de nuestros 30.000 desaparecidos y la búsqueda de nuestros niños nacidos en cautiverio también. Tienen que pagar por lo que hicieron. Juicio y castigo a todos los culpables de tanto dolor. Olé, olá, olé, olá. A donde vayan los iremos a buscar. Olé, olá, olé, olá, olé, olá, o malo así le va a pasar. A donde vaya nos iremos a buscar. Olé, olé, verdad y justicia es lo que corresponde. No olvidamos, no nos reconciliamos. Señores jueces, queremos un nunca más, un nunca más. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué quieren cantar? Cantar. Acusar. ¿Quieren cantar, chicos, chicas, chiques? Dale. Dale. Dale. Y comieron la lengua a los ratones. Ya venimos a decirlo. Tenemos conexión una carritinero, son dos carriteros. A ver. Por la dos, por la dos. Levante la mano. ¿Y? Vamos. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, empiecen. No, si no empezamos, pero fuerte, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se me den los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré del hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, yo soy un vencedor.